Bien, amor, que te vaya bien. Noté en tus ojos y en tus miradas que me dejabas. Que te vaya bien, amor, que te vaya bien. Que te vaya bien, pero no olvides que mi cariño fue muy sincero. Te di mis sueños, te di mi vida, te di mis besos y fui tu primer amor. Me cuando te falte todo el amor que yo te entregaba, cuando despierte y estés tú sola sobre la cama, de mí tú te acordarás. Adiós, adiós, amor, que te vaya bien. Adiós, amor, será lo mejor si ya no quieres estar conmigo. Adiós, adiós, amor, que te vaya bien. Recuerda siempre que te amaré. Y aunque no estés, vivirás en mí. Que te vaya bien.